Cuando el tiempo deje de correr en tu reloj, negras nubes te impidan ver el sol. Cuando pierdas el sentido de la realidad, voy a estar con vos, voy a estar con vos. Qué pequeña es la cornisa donde estás. Adelante, solo negra oscuridad. Un inmenso frío hará presa de ti. No cierres los párpados, tal vez no los vuelvas a abrir.